Bueno, seguimos tarde en informativo 88.9 y realmente para nosotros es muy importante tener una periodista galvense, pero que trabaja en un diario Rosario, El Ciudadano. Hola, Enegui, ¿cómo te va? María de los Ángeles del Bianco, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Américo? ¿Cómo andan todos? Bueno, acá estamos tratando de informar y fundamentalmente en un hecho bastante, digamos, como se dice en la jerga, pesado, ¿no? Lo ocurrió el viernes de la madrugada, ahí aparición de 1.600 y pico de kilos de cocaína en un galpón en Rosario. Sí, y la verdad que es el cargamento más grande que hubo. En Rosario y en la región siempre fueron de 300 a 400 kilos. Esta vez más de una tonelada y media, es un montón, un montón. Aparte, lo impactante era ver a través de los canales de Rosarino cómo bien distribuido, digamos, el operativo de sacar toda la calle, en la calle le parramaba los panes ahí, ¿no es cierto? Cubría largamente una cuadra. Sí, aparte era abarcaba toda la cuadra y era como que no terminaban de sacar los panes. Los panes muchos estaban envueltos con la inscripción de Louis Vuitton y también de Gucci. Eso es marca de ropa, ¿no? Marca de ropa, sí. Sí, lo que no se conoció, esta droga, lo que se sabe por el momento, este allanamiento fue el viernes y fue ordenado por la justicia de Campana. Ellos venían siguiendo una banda, tenían el dato que fue aportado por la DEA, que está trabajando acá, y la DEA en realidad se concentra bien en la hidrovía Paraná-Paraguay. Ellos tenían el dato de que iba a salir un cargamento grande desde Rosario hacia, tenía como destino final los Emiratos Árabes. Primero iba a pasar por Murcia y después iba a llegar a Dubái. Ese era el destino que tenía. Lo que acá se concentró es uno de los allanamientos fue ahí en Empalme Graneros, donde encuentran esta cantidad, pero también hubo en otras ciudades de Buenos Aires y de Córdoba. O sea que dependía de la misma banda todo ese allanamiento. Sí, era porque tocaron a todos los puntos de la banda, que era Villa María en Córdoba, Victoria Entre Ríos, Bahía Blanca, Buenos Aires, Santiago del Estero y también en la capital federal. Así que había, la ramificación de la banda, por eso ellos piensan que la droga tiene como origen Colombia, la droga salió de Colombia, era de máxima pureza. Recordemos que cada kilo de cocaína de máxima pureza generalmente en el mercado se estira con lo que son precursores químicos por unos 10 kilos, o sea, un kilo de droga pura, salen 10 en el mercado. Entonces, más o menos, el jefe de la Policía Federal dijo que estábamos ante un cargamento que vale 60 millones de dólares. Está en el mercado, puesto a la venta como ganancia de estas bandas. Y esta banda estaba ramificada en todas estas ciudades. Hubo 15 detenidos en total, 12 de los detenidos en Rosario, que tienen la particularidad de que son todos oriundos de Buenos Aires. ¿Rosarino no hay? No hay. No. Llama la atención, pero no hay. Estas personas de Buenos Aires hacía desde principio de año. Esta investigación lleva 6 meses. Lo que ellos tenían por este dato que aporta la DEA y otras informaciones que tenían del cargamento era que la droga se estaba, como se llama en la jerga, enfriando. Lo que hacen es, como pasó con los 400 kilos que encontraron el año pasado, Villa Gobernador Gálvez, los escondían en una especie de garage que tenían autos medios abandonados y los escondían dentro de los autos, porque una vez que llega el cargamento, por las dudas que no se filtre la información, lo que hacen las grandes bandas es lo mantienen retenido en un lugar, escondido. En este caso estaban escondidos en 150 toneladas que se llaman expeller de maíz, que es ese maíz prensado que sirve como para alimento balanceado. Estaban dentro, escondidos en esas bolsas con expeller de 150 toneladas, eran, y los paquetes los ladrillos que se conoce, envueltos, estaban dentro de esos despeles de escondidos. Ellos suponen que esto vino a principio de año, que lo retuvieron en ese galpón, en la zona noroeste, en una que es una cuadra Génova al 2400 o 5400, porque ahí está la vía y cambia la numeración, antes la numeración vieja era 5400, ese lugar es muy transitado. Hay un club ahí enfrente. Sí, el Club Reflejos, que tiene una pileta hermosa, hacen patín, hacen un montón de actividades y siempre está lleno de chicos. Imagínate que el club, el viernes, ese fin de semana, el club iba a festejar. El sábado tenían toda la jornada del Día de las Infancias y decidieron suspender esas jornadas por la cantidad de policías que todavía seguían dando vueltas y fuerzas federales. Y la verdad que para los chicos y para el club, en Palme Graneros es un barrio donde está muy sacudido por la violencia, pero esa zona que es como el corazón de Empalme Graneros, es Empalme se formó, ahí por ejemplo en ese galpón donde estaba había un astillero, tuvo una vida industrial muy grande hasta que tuvo su ocaso y ahora está como un barrio periférico y digamos en los bordes de ese barrio está bastante deteriorado, digamos, por la situación económica que todos la estamos viviendo también. Pero a lo largo de los años, Empalme también se dejó de funcionar como un barrio puro y exclusivamente industrial y también se ve los resabios de que una economía que no funciona, que no se reactivó en el barrio. Pero en esa zona donde está, que está enfrente del Club Reflejos, es una zona muy, muy transitada y también donde hay muchos comercios. Estaba bien disimulado y solamente ellos lo habían alquilado a principio de año como depósito. Lo que llama la atención también, digamos, por lo general uno escucha, hemos sacado mucho, sacamos siempre cada tanto, sacamos al aire a Defrade, al diputado Defrade, y él manifiesta que toda la droga se va por los puertos. Esta droga también se va por los puertos, ¿no? Sí. Lo que no se sabe bien, lo que va, en realidad el jefe de la Policía Federal fue bastante reticente en dar esa información hasta que los 15 sospechosos no fueran indagados por el juez de Campana. Era el tema de la droga llega de Colombia, se supone, lo más probable, por vía aérea. Se descargan algunos de los lugares o las otras ciudades y provincias donde se afanaron también. Y después, lo que suponen los investigadores es que por vía terrestre llega acá a Rosario. Ellos ya tenían el dato que a finales de agosto, principios de septiembre, ellos iban a mandar la droga por la terminal Puerto Rosario, que es una terminal privada, por el puerto de acá. De eso salía, llegaba al puerto de Murcia, y de Murcia se iba hacia los Emiratos Árabes. Pero esa es más o menos, que pasa por España, ese es más o menos el enlace. Pero el tema es que salía por la hidrovía del Paraná, y ahí tampoco explicaron si se iba para el puerto de Uruguay, o se iba para el puerto que toca la hidrovía del Paraná, que es el de Brasil. Ahora no me acuerdo cuál es la ciudad que tiene ese puerto, que también tiene llegada, porque lo que hacen es eso, es usar la hidrovía para encontrar después una salida que los pueda llevar a otros puertos de mercados europeos, en donde la droga se vende muchísimo más cara por la cotización del euro. Claro. Concretamente fue Rosario y varios puntos más del país. ¿Tenés entendido si en otros lugares se secuestraron droga o fue el único lugar Rosario? No, lo que secuestraron es acá y en otros puntos me parece que eran otros. Acá la mayoría son 1.600 kilos y después 8 en otro lugar de acá de Rosario. Y 50 kilos que tenían pensado que esos se iban a dedicar al mercado interno acá. Sí. O en Rosario, o también muchas veces viaja a Buenos Aires, ya por terrestre. No. ya por transporte pesado que lo esconden y porque tenían dentro de una de las viviendas que allanaron acá, tenían furgoncitos como si fueran para trasladar alimentos y que necesitaban refrigeración, pero tenían un doble fondo. Entonces en ese doble, como si tuvieran una doble caja en realidad. Y en esa doble caja estaban escondidos esos 50 kilos, que lo que ellos presuponen es que iba una parte para acá, para el mercado de Rosario y, o el Gran Rosario, y otra parte iba para Buenos Aires. Bueno, realmente, digamos, algo de película, ¿no? Como se dice. Digamos, cómo se instalaron allí, digamos, como decís vos, un barrio bastante populoso y la gente pasó desapercibida como si fuera un, digamos, un depósito más. Claro, sí. El tema es cuánto hay de eso y cuánto sale por ese puerto. Claro. Lo que sale otra vez a la luz una vez de ese descubrimiento, en junio, que salió por Paraguay, encontraron en Bélgica, en el puerto de Amberes, ya 5 toneladas de cocaína que ya también habían usado la hidrovía del Paraná. Y ahí la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que es la JIFE, había alertado sobre el cero control que había dentro de la hidrovía. Y dentro de eso había hecho una alerta sobre el poco control y la poca jurisdicción de las cargas que tenía la Argentina, las fuerzas federales de Argentina. Sí, lo preocupante es que no se puede identificar, porque ahí hay 4 o 5 puertos manejados, uno por China, otro por empresas nacionales o internacionales. Claro, no se puede determinar cuál es la salida, ¿no? Debe haber más de una salida, desgraciadamente. Claro, y no se puede, y es como también yo te decía, el tema de que la salida, bueno, ahora el cargamento fue encontrado acá, pero cuando ya llegan los cargamentos a Europa, también es muy difícil ver de dónde es que partió la droga, porque tocan tantos puertos y también lo que tienen es una mecánica en donde también pueden cargar la droga a lo largo del viaje. Entonces eso también es un impedimento como para llegar a los núcleos. Sí, tienen especial atención y por eso la DEA está acá, no es una cuestión menor el tema de que la DEA se haya instalado acá porque tiene el foco en la hidrovía, más allá de los intereses políticos también que tenga que tiene Estados Unidos en tener injerencia en un país, teniendo un montón de información de los movimientos también que tiene ese país. Pero, o sea, la DEA está interesada en la hidrovía. No se interesa por el mercado interno o los niveles de violencia que tenemos nosotros acá. Bueno, María Ángeles, agradecerte por el momento, muy buena la información. Ante una persona que trabaja en Rosario y que está a diario, desgraciadamente, en situaciones muy límites, como el tema no solo de la droga, sino también en lo que significa las muertes, ¿no? Que se siguen dando, ¿no es cierto? Sí, lamentablemente sí. Lo que tuvimos ahora es como, no lo quiero decir mucho porque después no pasa esto, pero lo que tuvimos es como una leve calma. Esperemos que siga así. Sí hubo la semana pasada, pero esta semana es como que está un poco... ¿Hay mayor control, María Ángeles? ¿Hay mayor control de las fuerzas? No, es como una tensa calma, es como que le erraron. Como que, porque, por ejemplo, anoche hubo 6 heridos de bala. Por ejemplo, a finales de julio, el informe que dio el Observatorio de Seguridad Pública de acá del Ministerio de Seguridad, que da los informes mensuales, es que había más de 142 heridos de arma de fuego, siendo que tenemos 194 crímenes. Lo que hay es como una tensa calma y siguen habiendo heridos, pero lo que digo es que estamos a miércoles. No voy a decir mucho. Está bien. No hablamos falsa de esperanza, desgraciadamente. Gracias, Mariana Ángeles. Un abrazo grande y te vamos a molestar en cualquier momento. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por tenerme en cuenta. Saludos. Bueno, ahí estuvo Mariana Ángeles del Bianco, galvense, periodista de Rosario, en el diario El Ciudadano. para nosotros conocida como la Negui, ¿eh? Realmente un aporte muy importante para esta radio.